now you will enjoy the live music, my blissful country. Conclude the English language service of Voice of Korea from the Democratic Republic of Korea. Voice of Korea presents its English language service for Europe between 15 and 16 hours UTC, between 18 and 19 hours UTC, between 21 and 22 hours UTC, and between 13 and 14 hours UTC on 7,570 kHz. And 12,015 kHz. For North America, between 15 and 16 hours UTC, and between 13 and 14 hours UTC, and 9,435 kHz, and 11,710 kHz. And for Northeast Asia, between 4 and 5 hours UTC, and between 6 and 7 hours UTC, on 7,220 kHz, 9,445 kHz, and 9,730 kHz. Goodbye, this is Pyongyang. Sintonizan la voz de Corea. Sintonizan la voz de Corea. Sintonizan la voz de Corea. Sintonizan la voz de Corea. ¿Qué tal, fraternos oyentes? Ahora iniciamos la emisión en lengua española de la voz de Corea que se transmite desde Pyongyang, capital de la República Popular Democrática de Corea. Ahora les ofreceremos el Norte Himno Revolucionario, canción del general Kim Il-sung. Seguidamente les ofreceremos el inmortal himno revolucionario, canción del general Kim Jong-il. ahora les ofreceremos el boletín de noticias. Las fotos del gran general Kim Jong-il y del estimado compañero Cho Dong-won referentes a sus históricas visitas a la Federación se colocaron respetuosamente en el restaurante Lesnaya Zainka en la ciudad Vladivostok de Rusia. En la ceremonia efectuada sobre el terreno el día 12, participaron personajes de la Dirección de Cooperación Internacional del Gobierno del Territorio Litoral, la representación de la Cancillería en esa ciudad, la filial del Partido Comunista de la Federación Rusa en el Territorio Litoral y la Asociación de Amistad con Corea en el Territorio Litoral y otros del sector, así como el cónsul general y demás miembros de la misión de nuestro país en Vladivostok. Los presentes depositaron ramos de flores ante las fotos del gran general y del estimado secretario general. Hubo discursos. Tuvo lugar el día 18 en forma de son conferencia, sesión plenaria ampliada del Consejo de Ministros. La presidió el primer ministro Kim Bo-kyun, miembro del presidium del propolítico del Comité Central del Partido del Trabajo y vicepresidente del Comité de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea. En el encuentro participaron los vicepremieres y funcionarios del gabinete. Mientras la observaron, los de organismos subordinados directamente a este y de ministerios. Presidentes del Comité Popular de las provincias, ciudades y distritos y cuadros de órganos de dirección agrícola y de importantes fábricas y empresas. En el encuentro fueron debatidas las medidas para materializar cabalmente las tareas programáticas trazadas en el noveno pleno por el Consejo Comité Central del Partido. El primer ministro dio al público el plan del año para el desarrollo de la economía nacional, elaborado a base de la resolución del pleno del Comité Central del Partido. Se desarrollaron intervenciones. El premier instó a todos los participantes a cumplir con éxito las tareas de la economía nacional que incumben a sus unidades y sectores. Exhortó a hacer a poco aporte a asegurar la clara garantía práctica para la ejecución del plan quinquenal y adornar este año con nuevos y significativos logros. En esta cita se aprobó por consenso la resolución relativa a los remedios más concretos y científicos para mejorar las labores del Consejo de Ministros y de Administración y Economía del Estado. La Delegación Gubernamental de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por la cancillera Choi Soon-sil, regresó el día 19 tras haber finalizado la visita oficial a la Federación Rusa. Para acogerla, acudieron a la terminal del Aeropuerto Internacional de Pyongyang el vicecanciller coreano Park Seul-jun y el encargado de negocios Vladimir Topeka y el agregado militar de la embajada rusa en Pyongyang, Valery Isayenko. Con anterioridad, la delegación partió el día 18 de Moscú. La despidieron en la terminal aérea funcionarios de la Cancillería rusa y el embajador y otros miembros de la Embajada coreana en Moscú. El vocero del Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea hizo pública el día 19 una declaración intitulada "No toleraremos jamás la imprudente locura de confrontación militar". La nota va como sigue. Desde el comienzo del año, Estados Unidos, Japón y la República de Corea recurren a los ejercicios militares de carácter provocativo. Durante tres días desde el 15 de enero, el portaaviones nuclear norteamericano Harbinger, el crucero Aegis Princeton y otros buques de guerra de las fuerzas navales de autodefensa de Japón y la Marina de la República de Corea desarrollar los ejercicios marítimos conjuntos en el mar alrededor de la isla Jeju. El presente entrenamiento, que se realizó después de elaborarse en diciembre del año pasado un plan de ejercicios tripartitos de unos años por los gangsters militares de Estados Unidos, República de Corea constituye la causa que hace más inestable la situación regional y un acto que perjudica seriamente la seguridad de la República Popular de Corea. Como contramedida a esta maniobra, el Instituto del Sistema de Armas Submarinas de la Academia de Ciencias de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea realizó en las aguas del mar este de Corea una prueba importante del sistema de arma nuclear submarina, GR-523, que está en desarrollo. La disposición de reacción nuclear submarina de nuestro ejército va más perfeccionándose. Continuarán dirigidamente las acciones de contramedida de diferentes tipos en el mar o en su fondo para disuadir las maniobras militares hostiles de las fuerzas marítimas de Estados Unidos y sus aliados. Continuamos fuertemente las acciones imprudentes de Estados Unidos y sus acólitos que amenazan gravemente la seguridad de la República Popular Democrática de Corea desde el comienzo del año nuevo, y les advertimos en serio sobre las consecuencias catastróficas de sus acciones imprudentes. Las fuerzas armadas de la República...